Y arrancamos una edición más de esta edición de podcast irregularmente producidos, pero siempre producidos con cariño y amor. Mucho. Para ustedes que nos escuchan en alguna parte del mundo, este es el nuevo episodio de Coffee and Sodas. Exactamente, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, aquí como siempre, Jesús Astorga, Shui TV, Shui, Deporte Shui, Shui. El Anécdotas de la Progresista, Wiki Shui. Wiki Shui. Miguel, ¿cómo estás, Shui? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Miguel, qué bueno, contento de volver a ver, claro está, y volver a hacer un podcast que es más regular que el de Changoleón Podcast, man. Sí. Es que Changoleón Podcast es como una serie británica. Producen como 6 episodios por cada 3 años y luego ya... Son como 20 en todas. Oye, hablando de series británicas, me chuté The Office UK, porque ya la americana no está disponible en Netflix. Y es totalmente diferente, Miguel, a la versión americana de Steve Carell. Carell, el que es Ricky Gervais, que es el jefe, es un auténtico imbécil, Miguel, así demasiado. No tiene nada que ver con la versión, su contraparte americana, para nada. No sé si te tocó verla. Vi como son como 12 episodios, ¿no? En toda sí, la serie. Sí, 12 o 13. Vi como 3 o 4. Ajá. Ya hace como unos 10 años. Ya tiene rato que la vi y ya no me acuerdo muy bien. ¿Qué se llamaba el jefe? ¿David? ¿Qué era? Sí, pero no. Sale Bilbo Baggins. Sale la clase de Bilbo, Martin Freeman. Ajá. Es el que sería como el... ¿El Jim? El Dwight. Dwight. Sí, no creas que está muy... Sí, está muy cambiado. ¿Por qué bueno que te gustó? Sí, pero a veces sí me sentía mal porque daba lástima, daba pena ajena el jefe, peor que la versión americana. Sí, eso es como más patético. Mucho, muy patético. Aquí como que Michael Scott era como que el tonto adorable. ¿Era un buen jefe? Sí, era buen jefe. Era buena intención, tenía buenas intenciones, pero muy mal de ejecución. Sí, pero cuando tenía que sacar la casta lo hizo, es lo que me gustaba de ese personaje. O sea, no, el otro de los británicos es un tarado. No, de hecho hasta ya es que le tienen que dar las gracias. Sí. Para que se vaya. y aún así va todos los días a la oficina. Sí, exactamente. Pues hizo eso tan famoso, Ricky Gervais. Si te gustó esa, pues te gustaría An Idiot Abroad. No. Y no la tienen ya. Esa estaba en el Netflix un tiempo. Estuvo ya. Tiempo pasado la busqué. Sí, estaba muy buena. Está muy buena esa serie. No, hay que buscarla por otros medios. Hay una que se llama Single Ladies también. Es que hubo un tipo que produjo mucho para HBO. Uh-huh. Sí. La de Extras y así. Y luego también está la de... Esta se llama... La de Warwick Davis. Ajá. ¿Cómo se llama? Short Life. No me acuerdo qué se llama. Algo así, sí. Pero es la vida de Warwick Davis, famoso por ser Wicket, el Ewok, y Willow. Willow y el Leprechaun. El chiste de que él llegaba siempre con la gente así famosa, salía, por ejemplo, Johnny Depp o algo así. Es que soy Willow. No, nunca la vi. No, es que yo soy un Ewok. Y nadie lo dejaba pasar, o sea, nadie lo conocía. Ah. Y el único sonido conmigo en el medio era Val Kilmer. Salió Val Kilmer en un capítulo. Pues Val Kilmer va y lo estafa, y se roba sus ahorros. Está muy pirata. Está muy buena. O sea, si la pueden conseguir, tiene película al final también. Sí, está muy buena. Muy recomendable. Pero bueno, aquí estamos reunidos porque han pasado sucesos megatónicos, cataclísmicos en el mundo del fútbol. Rusia 2018 se queda sin leyendas. Exactamente, Miguel, exactamente. Por más difícil de creer. Sí, no va a ir Uganda al Mundial. No va a ir ser. Guatemala, no va a ir El Salvador, Islas Faroe. Guadalupe, Martinica. Las Guyanas inglesas y francesas no van. No van a ir Trinidad ni Tobago. Ni ninguna de las dos van a ir. Ni juntas ni separadas. No va a ir Mali, no va a ir la isla de Madagascar. Uganda, Madagascar. Mira, Madagascar tenía un león, una cebra, un elefante, un hipopótamo. Ajá, un hipopótamo. Y una jirafa, y ni así calificó. Y ni con los tres pingüinos siquiera. Ni con el rey cantando ahí, I wanna move it, move it. No. Qué mala onda. No quieren mover el bote. Exactamente. Por no querer mover el bote, no calificó. ¿Quiénes iban? ¿Japón? Sí, Japón. Oliver Atom tiene un mundial más. Seguramente van a sacar un manga o algo así. Ajá, de otro manga más, vas a ver. Siempre. Australia en el repechaje. Bueno, eso lo dejamos para ahorita, pero sí. Pero sí, mire, ya están los 32 equipos ya calificados para el Mundial. Tuvimos sorpresas agradables y desagradables. Agradable que no va a Holanda. No va a ir Holanda, no, con la misma generación que ganó el tercer lugar del Mundial pasado, no va. No va a Chile. Ese sí es tu lugar. Por la competencia tan fuerte en Sudamérica. En la Conmebol, pero fíjate que ya cuando pues pasa lo malo, pues la gente quiere indagar el por qué. Y se dieron muchas cosas que sí dan penita ajena, ¿no? Por ejemplo, dicen que el equipo chileno, el grupo de jugadores, era muy egocentrista. Todos comandados por Arturo Vidal. Y ese tipo decía realmente lo que se hacía en la cancha y lo que no. Pasándose por los de estos, el director técnico. Pero pues si a su liderazgo golearon a México. Sí, no, es porque es un equipazo. Dos veces. Porque es un equipazo, Chile. Le ganaron a Argentina. También la tontería que hicieron en Perú. Fueron a Perú en las eliminatorias y ganaron. No comieron cuyo. 4-3, no comieron cuyo. Y antes de salir con un marcador como chavitos de secundaria, rayaron los azulejos de ahí donde estaban los vestidores. Y pusieron, por aquí pasó el campeón de América. Ah. Como chavitos. Vidal was here. Entonces, en alemán. Sí, en alemán. Entonces también había otra de que cuando estaban, no se decía, no querían sacarlo al público, pero decía que cuando se tocaba el entrenamiento, cuando se concentraban, a veces no iba Arturo y Vidal. O Alexis, o que andaba tomado. No, y algunos otros también se iban ahí con él, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez que le daba hueva venir a Sudamérica, le daba hueva venir a jugar, no, pues de toda la élite donde ha jugado en Europa, en el Barcelona, ahorita con el Arsenal en Inglaterra, se le hacía poca cosa volver a Sudamérica para jugar. Contra equipos como Guatemala, aquí, sí. Como Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, ¿cómo yo? Y por esas causas fue que empezó la debacle del equipo. Hasta que pasó lo impensable, quedaron eliminados. Pero ese partido estaba terminado desde que, de medio tiempo. Ya sea que estaban. Tenía que ganarle a Brasil, no lo hicieron. Estaban mentalmente derrotados. Perú y Colombia con el empate tenían. Sabiendo que ya perdió Chile, dije, no, pues entre ellos platicamos, vamos a dejarlo así. Y así se dejó. Chile pasó a la clasificación contra Nueva Zelanda, quedaron 0-0 ya en Nueva Zelanda, en Lima ganaron 2-0, y pues se hizo lo impensable, por primera vez en 35 años, Perú vuelve a un mundial. Declararon día libre en Perú, al día siguiente el presidente lo declaró, como un día de asueto, la gente estaba celebrando con todo, pues sí. Pues que son 35 años. Enhorabuena, o sea, Hicieron muy bien las cosas. Pese a llevar 6 partidos perdidos en medio torneo, se levantó el equipo y empezaron a ganar, a hacer puntos, a hacer lo que tienen que hacer, y pues ya calificaron. Los comentaristas peruanos le mandaron un saludo a los chilenos después de en plena celebración. Y da hasta tristeza cuando los oyes, porque dice, no, ya 36 años de perder siempre, 36 años de humillaciones, 36 años de burlas, se acabaron hoy, así, ay, pero lo decían bien bonito, Miguel. Pues Perú está en el Mundial. Llegamos a Italia. Del otro lado, ahorita vamos a eso, eso lo dejamos para el plato fuerte. Ah, bueno. Del otro lado, pues Honduras, de pura suerte calificó a la clasificación contra Australia. Tipo jugada movida como Mundial pasado con México, en el que dependían de un empate. Ajá. Para ir a Estados Unidos al Mundial. Oye, pero qué hueva de partido le tenía de Tabaco con Estados Unidos. Oh. No manches. Sí. ¿Qué les pasó? ¿Esos andaban crudos? ¿Andaban quién? ¿Quién sabe qué traían? ¿Andaban huevones? ¿Flojos? Ya no tienen ganas de ir. No, o sea, ya de plano. ¿Qué? No, ¿no les pagan bien la federación? Tienen que pagar. ¿El Columbus Crew no les paga acá? ¿No les motivó? ¿Quién sabe qué pasó? El New York Red Bull. Nadie se lo explica todavía. O sea, no pueden buscar. La paso de un país que no tiene liga profesional. Ajá. O es amateur. Y así, aún así, Islandia fue al mundial. Ajá. ahora, Estados Unidos tiene una liga multimillonaria. No sé si es de multimillonaria, ¿sí? Pero es multimillonaria de pérdida, sí. Con estadios y todo. y no van al mundial. Qué vergüenza. La MLS está en riesgo de desaparecer. El problema ahí fue de que la primera mitad del torneo no les fue nada bien porque todavía cambiaron estaba de técnico. Jürgen Klinsmann y Bruce Arena llegó, pero no Trató pudo arreglar de. el barco. Es cuando, Ya lo le llegó tenía muy tarde. amarrado, sí. Digo, con Honduras y Australia fue diferente. Jugaban el primer partido en Honduras y se quejaron los australianos de que el pasto estaba muy crecido. Y sí, estaba muy crecido. Se quejaron de las instalaciones, del estadio, de la gente. Es que son duras. Y los australianos inteligentemente dijeron: ¿Sabes qué? Del viaje de vuelta vamos a contratar un avión especial, un charter. Y fueron directo, directo sin escalas, Se llamaba la a compañía se Australia. llamaba Paco. Con masajista, jacuzzi, Ah, sería Paco, pues. tenía todo para recuperación del jugador. Short es Paco. Ellos llegaron a gusto. Relax. Los de Honduras llegaron en un Viva vuelo de Aerobús. 16 horas. Llegaron en Viva Aerobús. Hicieron que 3 o 4 horas más Cinco que el escalas. equipo con escalas. Llegaron como 4 horas más que el equipo Hasta Australia. australiano hasta Australia. Se fueron, yo creo, del lado largo, ¿no? Se fueron por toda Sí, Europa. pues sí, por vuelo comercial. En Qué clase hueva, turista. pobres güeyes. Y no tuvieron chance ni de hacer recuperación. O sea, nada Sí, más llegaron a la descansar, cancha. nomás a tratar de medio dormir y a Del jugar. aeropuerto Porque el estaban. primer juego fue el viernes y el segundo juego fue el miércoles en la madrugada de aquí. Fue a las 3 de la mañana, 2 de la mañana creo de aquí, de Ni hora siquiera local de chance de Juárez. aclimatarse. Y no, pues perdieron 3-0. Perdieron Y 3-0 y pues ya Australia. Australia va al Los mundial. Wallabies van al Los Wallabies mundial. van al mundial. Míralos. Y en el. Crikey. Y una función esa conversa de federación, ¿eh? Sí, Sí, exacto. estarse dando la madre ahí solillos. Mejor ya. No, ya en Asia ya le está yendo mejor. Repechaje, pero van. Y pues lo más triste, Miguel. Italia. Italia No, sí. no fue al mundial. Pobre Italia. Perdieron la reclasificación. Fue una reclasificación contra Suecia. Se jugó el primer partido en Suecia, perdieron 1-0. Pero Y Suecia no tiene un buen mundial del año 94 o 98. ¿Cuánto fue el que quedaron en han tercer tenido lugar? buenos torneos. Porque quedó uno en tercer lugar. En 94. Y de ahí ni siquiera los he visto. No, no, bueno, no, en cuestión de mundiales no tanto, pero han sido constantes. Euros. En la Euro del 2000 sacaron a Italia. Ellos fueron los que sacaron a Italia realmente. Tenían que ganarles Italia y quedaron empatados, les empató Suecia y los dejaron fuera de la primera ronda. Hicieron un buen Sea, mundial en el 2002. Me gustó mucho el mundial que hicieron en el 2002, la Suecia. neta, Italia ha ido en picada. O Sí, sea, sí, tiene sí. una estrella nada más. Y es el portero. Sí, Gianluigi Buffon. Y aparte ya está muy viejo. Pero Pero digo, portero. en el mundial pasado, No pasaron de la primera primera ronda. ronda. Que fueron dos perdidos y un empatado, o dos, tres En. perdidos. Igual, Portugal volvió también. ¿Y en dónde fue? En el de Sudáfrica también no pasaron de la primera ronda. En la Esa. Euro no pasaron de la primera Exacto. ronda. No hay una superestrella que tú digas, es el Roberto Baggio de esta Sí, generación. es que creían que jugando como juegan iban a ganar. O sea, tienes que ganar puntos, pero Jugaron a no. ser Italia en los años 90. Ajá, sí, como a defender y Y confiando en los contragolpear. juegos que tienes allá arriba, metes un gol Y y ya se acabó, ya no le contragolpear. hagas más, ya no le muevas. Enrocas tu Ese es defensa. Italia, y ese sí, 1-0. somos Italia, defendemos muy bien. No, Mínima diferencia. no pasó nada, no pasó eso, Pasan la Miguel. pelota. No pasó eso, no sucedió nada de eso y. Pues que a quién le manda la, cuando contragolpeas, ¿a quién le manda la pelota? No hay un que digas tú una Sí, superestrella. y Y aunque la pues. tengan, también, si tienes un jugador bueno, Ronaldo, igual te vas a tu casa rápido. Igual, cuando una cosa que enojó mucho a la afición de que iban a hacer un cambio los de Italia, iban a meter un defensa. Se levanta y le dice al DT, así como que necesitamos ganar, ¿para qué carajos me metes? Le dice, no, no, tú hazme caso, yo soy el DT, yo soy el que mando. Bueno. Y tuvo que hacerlo, pero pues no se alcanzó. Sí, no. Y Italia se quedó fuera. El 1 de diciembre, a las 8 de la mañana, hora local. De aquí Van a matar se hace a. O el sorteo sea, en Rusia, sé que van a colgar a todos en los Moscú se hace rivales. el sorteo oficial. En la Torre de Pisa van a colgar ahí un Oigan, a Buffon. esos 18 jugadores. No, el primero Muerto. dice. Mortis causa. Le va a hacer así el emperador. Baja el dedo índice. Van a sacar a un emperador de ahí del Coliseo Romano. Los huesos. Así. Lo van a hacer así. La Le calaca. van a bajar el huesito. Sí. No, Van pues. a inaugurar con ellos. En el 1 de diciembre se hace el sorteo para definir los grupos del Mundial, Miguel. Como siempre, México va a quedar con el grupo de la muerte. Porque siempre que va a México va en algún tipo de grupo de la muerte. A mí cuando más me dio miedo fue cuando fue en el Mundial del 94. 94. Ese me dio más miedo porque sí, venía... Italia. Es que venía, les tocaban puros europeos. Era Italia, venía como, pues es Italia, ¿no? Sí. Chupé con Roberto Baggio. Acabó en segundo lugar. Estaba Noruega, que habían calificado invictos. Noruega. E Irlanda, que también había calificado invicto al Mundial. Irlanda era el primer Mundial en el que iban en mucho tiempo. Y era un equipazo, aún así. ¿Era Irlanda del Norte? Irlanda, República de Irlanda. Así okay. Sí, porque me acuerdo que ellos fueron al Mundial, pero creo que un día antes o una semana antes hubo un atentado en un bar en Irlanda. Ajá. De un atentado terrorista. Ya es que dicen que se llamaba The Troubles. Ajá. Y creo que eso los bajó mucho de anímicamente, como que andaban acá mal, andaban mareadones. Y sí me acuerdo que vi un documental de eso y se ve que iban al Partido de México así como tipo, no, o sea, no, no quieren jugar. Fue muy curioso ese partido porque estaban jugando el poteo más alto del torneo contra el poteo más bajo del torneo. Campos. Sí, y este el poteo más alto, Pat Booner, de Irlanda, que era 1.90 y pico. El uniforme más brillo. Más brilloso y... Es que era la técnica de Campos. Estaba tan chiquito que era así como que... Qué feos estaban esos uniformes, en serio. Los hilos. Tan horribles. Deslumbrados. Y me acuerdo que un tío le compró a mi sobrino el oficial. Había una marca que manejaba como oficial. Era azul rey subido con rombitos fosforescentes y amarillos y azul cielo. Miguel, no, no manches. Me gusta que Campos y García todavía son compas. Sí, no, eso sí. Me gusta ver cuando están en TV Azteca. Aunque no hablan de fútbol, porque como que se aburren del partido y se ponen otra cosa, pero al menos un cotorreo. Sí, Campos muy feliz, pues le pagan el viaje, él vive en Los Ángeles, le gusta jugar golf nomás y ya. No, y luego también pues la selección mexicana iba una generación pues, bastante buena, y la que se salvó de la 90, ¿verdad? Ajá, que no fueron. Y luego, pues nuevas leyendas, o sea, estaban los viejos, Sánchez, Hermosillo... Estaba Luis Salvador, estaba Claudio Suárez, Damián Esperales, Luis García, el emperador Claudio. Pobrecito, muy buen jugador. García Aspe. No, era un equipazo que iba. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, se diga. Rob Velasco. A Velasco. Sí. Era maestra árbitro. Pero. Seleccionante, Gallo Valdés. Ahí está la controversia de Mejía Barón. ¿Por qué se peleó con Hugo Sánchez? Es que lo quería poner de medio en el partido contra Bulgaria, pues se le adelantero. Nomás, y ya por eso. Por eso no quiso entrar Hugo Sánchez. Ya. Yeah. Yo, pues, ¿para qué? ¿Cómo que medio? Pues sí, si es, medio. Si es el delantero. Si era como que el delantero. Y es que le dijo, nomás manden un balón por aquí. Los de Bulgaria estaban fundidos por el calor que estaba haciendo. Pues el calor que hace en Estados Unidos. Y eran los juegos al mediodía. Mm-hmm. Para que se pudieran ver en Europa. Que era el grueso allá. Era el pues, no, prime time. Sí, no se podía. Sí, no luego, se podía. Estamos en Phoenix a 100 grados. Sí, no manches. Estaba. No era agotador. Estaba horrible. Bueno, en fin. Entonces, bueno, pues, Italia ya, no va. No va. Tampoco Holanda. No va Chile. O fingir penales. Ajá. Perros. No va Chile. No va Chile. Ya dijimos que no va a ir. Es que tenía ni Tobago. Tobago, Estados Unidos. Jamaica no tampoco. Desgraciadamente Jamaica no era. Aunque los reggae el partido boys, cuando no. ganó. Cuando le ganaron a Estados Unidos. Estuvo buena. Fue el último que jugaron, ¿no? Jamaica con Estados Unidos. No, contra Trinidad y Tobago. Ah, y fue con los ganó 12 de Trinidad. Ah, pues fíjate que no en el Mundial. Fue el segundo juego que ganan. Nomás ganaron dos partidos. En eliminatorios, ¿sí? Y ganaron el Mundial los Trinitarios. Ganaron el pinche Mundial. Pero sí me acuerdo que vi el partido de Estados Unidos y ya no había nada que ver ahí, no había nada que hacer. Me acuerdo en el partido de México contra Honduras, algunas mañas ahí del DT. Unas mañas medio así como. Ah, que, eso de hacer tanto tiempo, no manches. Luego eran como 20 filtrados a la cancha. Tratando de dar posición. Era pura maña, pura maña. ¿Cuánto dieron posición? Como 5 minutos o más. Uh-huh. Y 4.5 se fueron en un tipo tirado. Y otros dos aquí infiltrados a la cancha. En Costa Rica fue un casi igual, poco sí, más. Así. No se puede jugar así. Así no. Ya ves, por mañosos como por tramposos como los fue. Pero pues. Qué bueno. Saludos a nuestros amigos de Honduras. Catrachos. Ay, no va a ser común. Bueno, saludos a nuestro oyente catracho. Apenas hay uno en México, yo creo. Sí, ¿qué onda con Hollywood, Miguel? Sus casos de acoso. Vamos a hablar de. De la masacre hollywoodense. Sí, por favor, mire, tú eres el bueno. Pues todas tus leyendas han resultado pervertidos, sátiros e incluso criminales, como Nobuhiro Watsuki. Nobuhiro Watsuki. Si usted conoce quién es Nobuhiro Watsuki, sabe que estamos hablando de Rurouni Kenshin. El creador, el dibujante. Ha sido Samurai X, como quiera llamarlo. Arrestado por la ley japonesa, que sí existe la policía japonesa, aunque parece que no. Callando nomás de dónde. Más o menos. Pero lo arrestaron porque le encontraron unos DVDs con chavitas de menor edad. Y él confiesa que le gustaban entre sexto y segundo de secundaria. Entonces, pues, le van a poner una multa de 1 millón de yenes. Así es, ¿y qué? ¿Cuánto Son tiempo de cárcel? como $8,000. O sea, no se va. Y a máximo de un año. Pero, pues, el problema es el estigma social. O sea, ¿qué va a hacer el otro niño? Sí, bueno, ¿Vas a borrar a Kenshin del mapa? no, por lo pronto, ¿Lo pues está dejas? cancelado el manga que tenía Está ahorita. en pendiente. Está en hiatus. Sí, bueno, sí, ya, pues ya. Pero, o sea, ¿qué haces con alguien que es un convicto? O sea, ¿lo borras su obra? Por ejemplo, como Kevin Spacey. Kevin Ajá. Spacey nada más manoseaba chavitos. Igual, un crimen muy serio, ¿eh? Sí, no, igual. Ajá. Pero ya todo el mundo lo está borrando. Lo van a borrar de una película que ya está grabada, de Ridley Scott. Ajá. Digitalmente lo van a regrabar. Ah, oh, Dios. ¿Cuánta lana se van a gastar en eso? Pues no más porque no verlo, fíjate. House of Cards va a continuar sin él. Ajá, es exacto. Netflix le canceló unos proyectos también. Ya nadie quiere ver hasta que se pase este rollo. Va a ser como tipo Mel Gibson, ¿no? Unos 10 Es que está años. muy caliente el asunto, Charlie demasiado, se está Rose. quemando todo el Sea, asunto. allá en. Charlie Rose, O sea, Miguel. chistes de que nadie sabe quién es Charlie Rose, ¿no? Ahorita Charlie Rose platicamos. es aquí en la ciudad, hay un canal americano local que es el PBS, que Un canal de gobierno, es el por así canal decirlo. del gobierno. Y como es un canal de gobierno, es muy cultural. Ahí pasan Plaza Sésamo y todo lo que es así como Mr. Rogers. Uno puede cooperar para el canal, se mantiene No, tienes que donaciones. cooperar porque les cortan fondos a cada año. De hecho, Trump quería quitar PBS. Bueno, Miren. el chiste es de que todo lo que sale ahí es por algún tipo, pues tiene que aportar algo culturalmente. Ahí no hay entretenimiento, Barato. no, tiene que ser todo cultural o británico. Ahí pasaban Doctor Who, Ándale, sí, ahí ajá. pasaban Downton Abbey. Sí. Si es británico, sale. Y si es cultural, también. Y cada rato tienen como maratones de todo fin de semana que ponen música clásica y así. Bueno, Charlie Rose es el señor que sale al final antes de que se acabe el canal, porque el canal todavía se acaba. Localmente a las 11:30 se acaba el canal. Lo quitan, como en los noventas. Y Charlie Rose es el último programa que sale aquí localmente. Y es un señor en un foro negro, en una mesa redonda, y platica con famosos o con gente. Una plática muy Pero seria. muy seria, o sea, ni siquiera así como un talk show, es como un programa de entrevistas para viejitos. Ándale, sí. Ya para dormir. Sí, ándale. No te vayas emocionado. Y ahora resulta que el señor se paseaba encuerado enfrente de sus asistentes, que eran mujeres. Dios santo, no. También el presidente de Pixar, John Lasseter, que es, pues, el creador de Toy Story, Toy Story 2, director de hecho de películas, compa de Hayao Miyazaki. Manches. Pues el mero mero de Pixar también. Él solito se está saliendo de la compañía por 6 meses porque la van a investigar de algunas conductas inapropiadas. ¿Quién más? ¿Qué más? Aquí está la lista. Charlie La Chin, lista. aunque no, Pero es que es de aunque ya se esperarse. sabía, pero no, pero es que pues, sea el desmadre de Charlie Chin, Pues qué dices, Charlie pero Sheen, pues dices, más, pues es que es Charlie Sheen, siendo Charlie Sheen. pero aún La así neta. dices, ah, no, nomás faltaba, ¿no? Ponerle otro nombre a la lista. Uno más, o sea, ya no sabemos ni siquiera qué pensar, porque estaba muy canijo. Es una lista increíble de gente que ha caído, que ha sido acusada de alguna conducta inapropiada. Mira, Oliver Stone también. ¿A qué se llama este señor? Bueno, Mel Gibson, ya sabemos que Mel Gibson es un Es más escándalo, mejor dicho. más acá racistón. Bueno, en fin, la lista negra continúa creciendo. Es algo triste. Es algo triste porque pues son las estrellas que al menos alguna vez admiraban o admirábamos. Harvey Weinstein siendo más famoso, ¿verdad? El más ofensor. Ahora ya todo lo que es Miramax, pues ya está así como que lo pasamos, no lo Muy pasamos. quemado, está Seguirá quemado. Miramax, seguirá existiendo Miramax. O sea, para que tus conductas peladas quiebren toda una compañía de miles de millones de dólares. Está canijo. ¿Quién más andaba? Ah, ¿Quién? dicen que por ahí también estaba, aunque no, es Ellen DeGeneres. Pues Ellen, hasta yo creo, toca niñas, no sé. Pero bueno, el chiste es de que esto pasa en Estados Unidos. Pues si te fijas, no está pasando en Europa. Ajá. Y tampoco está pasando en En América, Asia, en en Asia. Asia, porque ahí nadie habla de esto ahora. En América Y en México. anda algo por ahí En de cierto. México es desde los 90, desde que yo era niño, me decía, no, es que salen en las novelas porque se acuestan con no sé quién. Y Molotov lo inmortalizó con el Carnaval de las Estrellas. Ahí no, del apocalipsis, ahí en el Sí, el 99, agua, sí. sí, como dice, si el río suena es porque agua lleva. Sí. Algo saben ahí y mucha gente pues no quiere decir nada. Ha habido así como que gente que quiere hablar, pero pues la máquina es demasiado fuerte todavía aquí en México. Tú Exacto, decías, ¿quién era? ¿Que Alejandra Ábalos? ¿O sea, quién es la que estaba hablando de...? no, Alejandra habló, sí, ¿cómo no? De que había un catálogo de actores, de actrices. De ¿Y actores por qué también. actores? ¿Por qué no? Televisa. Pero también, fíjate, desde hace mucho, por ahí en los 90, en la revista Proceso, se había hablado de ese tema, pero nunca se escuchó de más, o sea, no sé, en la tele ni nada, por lo poderoso que era Televisa en ese tiempo Acuérdate que todavía. también decían que sí, que la gente que iba siempre domingo es porque pasaba por las manos de De Raúl Raúl Velasco. Velasco, sí. Bueno, entonces vamos a ver qué sigue esta Esta coladera. novelota, este Así como cuando le culebrón. echas veneno a la alcantarilla y salen unas cucarachas así corriendo. Esperemos que no salga gente así como Akira Toriyama o Hayao Híjole, Miyazaki aquí o Toriyama nada, fue con una especie de jefa de de fiscal. los Panama Papers. Están los Panama Papers. Pero pues ya no sabemos dónde. Cada día que sale es otra Se persona. puede ir en lo nuevo la Ahora, hora, es sí. que está bien porque tiene que tener uno pues su responsabilidad de sus actos. Ajá. Al Franken también, fíjate. Dios, no es cierto. ¿El Frank Al de los Simpson? Franken, Al Franken el No. de Saturday Night Ah, Live. Dios, no. Bueno. Y creo que es senador, para colmo. Y Uy. vamos que salen las fotos. Salen las fotos. Wow. Pues sí, ya es un problema, pues, que no es nuevo, ¿verdad? Antes era costumbre que pues, en el trabajo le daban nalgaditas a la mujer. O Híjole. en Italia, creo que alguien me contó que en Italia todavía se acostumbró así que pasa en la calle. Y es Dios, de, ¿qué hasta tenemos onda? una ley para que dejen de nalguear a los chavitos o algo así. Ajá. En Japón es famoso el tren El tren porque andan donde... conociéndote. Sí, de hecho ya es que ahí supuestamente ya tenés exclusivos para mujeres. No tanto en Japón, también en México. En Acuérdate que hay México. trenes exclusivos para las mujeres por Ajá. ese problema. O sea, no es algo nuevo. Pero como que no decían nada por miedo o porque le echan la culpa a ellas. Es que es tu culpa por andar ahí Ajá. en la calle sola. Pues si es que, bueno, ya es un tema mucho más profundo para otro podcast, otro tipo de podcast, no tanto como este. Exacto. Pues no sabemos qué está pasando con el Trangoleón Podcast, la neta no sabemos qué onda. Es por mi culpa, Miguel. Es por tu culpa, pero sí, ya ves. Es Por que, vomitarle encima a Leslie, como ¿qué te pasaba? por. Por borrachote, ya ves. Pues es que no lo quería. Yo no sabía que ese cómic Nunca tenía. mezcles bicarbonato Era con cocaína. hentai. Ese cómic que le presté era hentai. No, discúlpame. No, Cesárea. Bueno. disculpa. No, miren, disculpen, señores, es que ahora sí lo aclaro con el changoleón. Como tengo partidos los sábados a eso de las 6:50, casi siempre tenemos un horario comprado, pues se me es difícil ir a grabar y pues por esa razón pues no hemos estado grabando ahorita. Y a veces entre semana es muy complicado que alguno de nosotros tres nos pongamos de acuerdo para grabar. Pues aquí Miguel y yo sí, espero que la próxima semana podamos grabar en tus días libres. No, no creo que no. Y pues ya para seguir activos, señores, que es lo que queremos, ¿no? Es nuestra diversión de cuates. Es donde la pasamos ¿Cuates? bonitos. Muy bonito, muy bonito. Pues sí, extraño un podcast así como de 4 o 5 horas como antes. Pero bueno, en este caso ha sido todo por hoy. Sí, Miguel, Gracias por gracias. acompañarnos. Muy buenas tardes, noches o donde quiera que usted se encuentre. Lo veamos con mucho cariño y mucho gusto. Miguel Jáuregui. ¿Qué les otorga? Gerardo Astorga, dijiste. Jesús Astorga. Ah, esto fue La Hora Nacional. La hora nacional. Gracias, nos fuimos con algo de marimba, no sé qué ponen ahí. Vamos con esta marimba yucateca. Bye. ¡Oh!